Dios permite ciertas cosas que tú vivas y te permite escribir cosas que realmente trasciendan a tu experiencia. Uh-huh. Y esto es lo que ha pasado con mis canciones. Y no ha sido la intención escribiéndolas así, porque simplemente yo recibo una inspiración, pienso en algo y comienzo a escribir, no pensando, y lo digo con honestidad, no pensando en que esto quiero que dure 1000 años. No, estoy pensando en el momento, estoy escribiendo para el momento. Pero Dios es tan bueno, porque Dios es eternidad. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Johanny Hernández. Stephanie Campos continúa conversando con el pastor y cantante cristiano René González sobre el tema El Dios que hace milagros. Nuestro invitado nos ha estado compartiendo su testimonio y cómo Dios lo sanó físicamente, además de cómo ha logrado alcanzar el éxito en el desarrollo de su vida familiar y ministerial. Conozcamos más de esta historia que nos inspira día a día. Tienes 30 años de estar sirviéndole a Dios. Sí. Y conocemos mucho de tus triunfos, de tus discos, de dónde Dios por su gracia te ha llevado. Pero detrás de todo eso hay muchas historias que quizás no conocemos, ¿verdad? Cuando vemos a alguien que triunfa, que es exitoso, vemos el éxito. Pero para llegar ahí hay un precio que pagar, para llegar ahí hay desiertos, para llegar ahí hay pruebas, para llegar ahí hay momentos no fáciles. ¿Cómo ha sido eso en tu vida? Hay que mirar a donde hay que mirar. Yo creo que hay que enfocar la vista al blanco, porque si miras lo que pasa a tu alrededor, lo que viviste, los recuerdos de tu pasado, yo creo que no llega. Y a mí esos fantasmas se levantaban, esos recuerdos de que miedo, temores, hablar ante el público, aceptarán esta canción o no, le gustará o no le gustará. Todas estas cosas vienen. Las traiciones, las amistades que están contigo hoy y mañana ya no están, que te dicen, no te apures, yo estaré contigo hasta lo último, pero luego pasa algo en el camino, algún error que tú cometas, y no lo puedan procesar de otra forma. Y te sientes solo. Sí, yo me he sentido solo. He vivido momentos difíciles, fuertísimos, de persecución, como toda persona. No es que René González todo el tiempo ha estado en una nube donde nadie lo alcanza. No, yo camino con mis pies sobre la tierra y también las piedras duelen. Y he tenido tropiezos, pero mi abuela decía que tropezando se aprende a caminar. Uh-huh. Y yo, ante todo tropiezo, vuelvo y me levanto, me sacudo el polvo, hago como hacía el burrito que lo metieron en una cisterna. El dueño lo mete en una cisterna para... Porque no decía, se acabó, no hay comida, hay sequía aquí, este burro se va a morir. Pues lo mato yo, pero no tenía valor para matarlo. Y empezó a echarle tierra, tierra, tierra, tierra. Y cuando miró, pensó que ya lo había tapado y el burrito lo que hizo fue que se sacudía la tierra y se subía encima de ella. Curiosamente. Y eso es lo que yo hago, sacudirme y subirme encima de los escombros, de las tierras, de lo que digan, y sigo de pie, conectado, enfocándome, mirando a donde tengo que mirar. Excelente. También muchas veces la gente tiene sueños, tiene metas, tiene anhelos, inician un proyecto, triunfa, excelente, vamos con otro proyecto, triunfa. Iniciamos otro proyecto, se nos vino abajo. ¿Te ha pasado eso? ¿Qué has hecho? Sí, lo que pasa es que, wow, eso es una de las cosas más duras, esa es una de las cosas más traumáticas cuando tú estás emprendiendo un proyecto y en el intento algo pasa. Uh-huh. Pero siempre hay alguien cerca de ti. Esto es lo lindo de conectarte a la gente correcta. Siempre hay una voz, siempre habrá uno que otro, que un Zambala y Tobía que te dice, ah, no lo vas a lograr, desiste, olvídate de eso. Pero siempre hay otro que dice, espérate, lo que pasa es que no lo hiciste como tenía que hacerlo. Descuidaste tal o cual detalle. Vamos a enfocarnos en esto, vamos a intentarnos. Y lo intento, sí, han habido cosas. Tan sencillo como las canciones. Han habido canciones que yo voy escribiendo y llevo ya 5 horas encima de una canción y de momento siento que esta canción no es. Y tengo que agarrar el papel y olvidarme y desprogramarme de la canción, porque se te quedan los sentidos musicales aquí, la estructura y cómo me deshago de ella para entonces volver otra vez a hacer una canción nueva. Pero sabrás que sale la canción nueva y a veces la canción nueva supera lo que yo pensé que había perdido, lo que se había perdido. Yo creo que toda inversión que uno hace tiene sus resultados, tiene sus resultados. Así es, actualmente y bueno, durante muchos años Dios ha usado tu voz tanto para las canciones como para predicar su palabra, pero médicamente hubo un diagnóstico. Cuéntanos de esa historia. Sabes que yo, pues, los médicos, yo me levanté en la mañana, una mañana, recuerdo que me levanté una mañana e intento mover mis pies y mis pies están totalmente entumecidos, no los podía mover. Entonces, se quedaron rígidos. Y yo, al no saber qué me pasaba, niño al fin, me levanté de la cama como pude y me acerqué a una pared y comencé a hacer fuerza en mi pierna hasta llevarla donde yo quería llevarla. Así que ya como 30 minutos, mi mamá nota, porque yo no quería mirar mi pierna, que la rodilla estaba totalmente deforme. Y era que por hacer la fuerza que hice, el líquido se regó. Así que comencé a tener problemas, complicaciones. Esto se suma a mi condición. Yo había nacido con soplo en el corazón, con taquicardia y tenía hepatitis. Así que las condiciones en nuestra casa no eran las mejores tampoco. Uh-huh. Porque en un barrio humilde pasaban muchas cosas. Para hacerte la historia larga corta, pues certifican ese tipo de condición en mi vida. Y estuve así hasta los 17 años y medio, aún habiendo una palabra profética de sanidad sobre mi vida. Pero llegó el momento, porque Dios no miente, Dios es fiel. O sea, yo estoy de pie hoy, y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque hay un Dios sanador, un Dios que no falla, Dios es maravilloso. Así es, esa historia es impactante y creo que mucha gente se podría sentir identificada porque quizás en tu caso era algo físico, en una persona puede ser algo emocional. Exacto. Muchos ejemplos podrían darse. Pero cuando nosotros tenemos un sueño, tenemos un anhelo y vemos esas situaciones adversas, podríamos sentirnos desechados. Podríamos decir, como lo dijiste al principio del programa, ¿será que de este lugar algo bueno puede salir? ¿O será que de esta historia algo bueno puede salir? ¿O será que después de haber tenido una vida tan desordenada, de haber cometido tantos errores, algo bueno puede salir? Dios es maravilloso. Dios va a tornar toda situación en tiempos de alegría. Yo lo creo así. Pero depende de uno. Es la actitud que tú asumas ante las situaciones que se te presentan. Cuando tú tienes fe, Dios te va a seguir sorprendiendo. Hace 2 años atrás, mi esposa me pidió que fuéramos un otorrinolaringólogo a verificar la voz, cómo la tengo, la garganta. Casi nunca, bueno, nunca iba. Y me dice, vamos, aprovechemos y vamos a ir. Y fuimos. Y me doy cuenta que es un hombre bueno, un excelente, uno de los mejores otorrinos que hay en nuestra isla. Y comienza a chequearme y empieza el diálogo. Cuando me dice, ¿a qué te dedicas? Pues yo le digo, soy pastor, soy predicador. Y no le dije que era cantante. Esperé un momentito. Y al rato vengo y le digo, y soy cantante. Y él, ni corto ni perezoso, me dice, ¿y qué? ¿Cuál es la tesitura de tu voz? Y como yo no he cogido clases, yo no he estudiado, yo no eduqué mi voz, yo decía, ¿y qué le digo yo a este en mi mente? Buscando, rebuscando. Bueno, me acordé y dije, bueno, yo soy, puede ser que sea tenor o barítono, porque realmente no estoy claro qué soy. Y dice, oh, qué bien. Déjeme enseñarle algo. Y buscó una fotografía de pacientes y me enseñó sus cuerdas vocales. Eran distintos pacientes y las cuerdas vocales muy parecidas de cada uno de esos pacientes. Y luego me dice, quiero que veas las tuyas. Cuando vi el monitor donde están mis cuerdas vocales fotografiadas, mis cuerdas vocales son totalmente distintas a las cuerdas normales. Parecen una U, se supone que sean una V, pero parecen una U separada una de otra, cortitas en el medio como si tuviese un nódulo arrugado, como una pasa arrugada. Claro, cuando tú escuchas tantas historias de que le salió un nódulo a alguien, pero tú no has visto gráficamente lo que es, pues yo me imaginé mil cosas. Le tomo la mano a mi esposa y yo estoy medio nervioso. ¿Qué pasará conmigo? Y yo creo que él vio nuestra reacción, el médico, y dice, tranquilo, González, porque esto no es por exceso de trabajo ni por fatiga. Esto es de nacimiento. Lo raro es que en esta condición se supone que usted no cante. Y yo lo que tenía en mi mente era, si este supiera que llevo 30 años cantando. Dios es maravilloso. Así que yo te cuento esto porque es un milagro que Dios hizo en mi vida, que a veces tú estás desesperada o desesperado por un milagro que quieres recibir y no das, no celebras las cosas que Dios hace rato hizo en tu vida. Hay cosas que Dios ha hecho en nosotros maravillosas, que hay que celebrarlas en lo que las otras llegan. Así es, eres un completo milagro de Dios. Cuéntanos también en todos estos años de ministerio, de servicio, ¿qué papel ha jugado tu familia, tu esposa, tus hijos, que salgas adelante? Tengo que decirle con todo, sin temor a equivocarme y con todo orgullo, que si yo he alcanzado algo, se lo debo a Dios sobre todas las cosas y a mi esposa. O sea, mi esposa es ese motor que siempre está empujando mi sueño. Viaja conmigo, claro, cuando puede, porque ya pues llegó el momento en que vinieron los chicos, aunque ya el mayor ya tiene 21, ya es jefe en la casa, Renecito. Darinés tiene 19 y Darían tiene 14, ya están grandecitos, pero ella se tomó el tiempo de estar con ellos, de cuidarlo mientras yo salía. Siempre de vez en cuando tomamos la iniciativa de estar juntos, pero te puedo decir con todo mi corazón que si algo ha alcanzado René González en la vida, es por una mujer que se llama Damaris, que ha estado empujando mi sueño. Hermoso. ¿Y cómo hacer ese balance entre trabajo, ministerio y familia? Porque muchas veces se confunden los roles y se invierte mucho tiempo en trabajo o en ministerio, que son importantes, pero se dedica a aquello que es más importante, como la familia. Nosotros tenemos mucho cuidado y hay un balance en nuestra vida. Lo primero que hacemos cada año es la agenda familiar. Es la primera que se toma en consideración. Los días de vacaciones que tenemos, asegurarnos de los cumpleaños de cada cual, de estos momentos de graduaciones, de los colegios. Tenemos eso bien pendiente. Luego la agenda del ministerio pastoral. Y sacamos nuestra agenda y trabajamos. Y luego la agenda del ministerio musical para poder compartir con toda la gente que nos llama. Así que es un trabajo estratégico que Damaris se ha tomado sobre sus hombros, pero lo hace magistralmente. Así que siempre sacamos el tiempo para nosotros como pareja, como padres de familia y como pastores y ministerialmente. Lo hacemos. Hermoso. Lo hacemos bien. Qué lindo. Sí se puede. Creo que se puede. Exactamente. Ya para concluir, René, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que nos están escuchando para que puedan alcanzar sus sueños a pesar de cualquier pronóstico? En tu caso, tenías muchos pronósticos en contra a nivel médico, pero Dios tenía otro plan. Yo creo que el enfoque es principal. ¿Dónde estás mirando? ¿A quién tú estás escuchando? Si vas a recibir algún consejo de alguien, debes, por favor, ver el historial de esa persona que te está hablando. Hay personas que su visión no le pasa la punta de la nariz y nunca van a ver lo que tú estás viendo. Así que tu llamado es bien importante, tus sueños son bien importantes, tus metas son bien importantes, pero el que se acerque, la gente que tú permitas en tu entorno, pueden tronchar o pueden ayudarte a adelantar el sueño tuyo. Así que mucho cuidado en la selección y que no se me rinda nadie, que los mejores días de su vida vienen en camino. Así es. Muchas gracias, René. Un gusto tenerte acá en Enfoque a la Familia. Éxitos en todo lo que hagas. Gracias. Dios te bendiga. Hoy, en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro El Jardín de la Gracia de Dios, escrito por Elizabeth George. Esta obra presenta una invitación a toda mujer para que experimente en su vida el fruto del Espíritu de Dios, logre crecer y desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en ella. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com, en la cual le ofrecemos diferentes materiales informativos para su familia, así como nuestra tienda en línea. También nos puede encontrar en Facebook y Twitter. A la vez, nos puede escribir un correo electrónico a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.